yo les voy a hacer un regalo, como lo hace un patrón. ¡Hoy se ve! Miente, aunque sea una noche, hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad. ¡El Mayimbe! ¡Hoy se ve! Ya no sé cómo saciar esta locura del deseo. Si ya solas he intentado mil maneras, pero nada sería como estar contigo, susurrándote al oído y sentirte suspirar. Oh, nadie igualará tu obra de arte. Conservaría para siempre este secreto. Aquí no existe compromiso, esto es aparte. Pero cuando llegue el día, hágame sentir que vivo. ¿Tú qué dices, esa vaina? Miénteme aunque sea una noche. Hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre. Solo quiero dejar mis ganas en libertad. Tienen un fuerte apoyo por este hombre que está aquí desde República Dominicana. Sube la mano y recibe al Mayimbe. Se va a caer esta vaina. Choca esta vaina. Quiero rabo. Arriba la mano, arriba la mano, Puerto Rico. Arriba Puerto Rico, Puerto Rico, dominicano. Conservaría para siempre ese secreto. Aquí no existen compromisos de esa parte. Pero cuando llegue el día, hágame sentir que vivo. Miénteme aunque sea una noche. Hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre. Solo quiero dejar mis ganas en libertad.